Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Agustina Azcárate y en la preproducción Mariana Besone. Salimos en vivo desde el estudio de Radio Kermés, acá en la ciudad de Toay, y como todos los martes les vamos a proponer un diálogo espiralado que nos lleve desde las creaciones hacia el invitado que ya está acá en el estudio, su historia y los motivos que hacen a que produzca la obra que produce. Ya hemos brindado, lo esperábamos con un vinito pampeano, y sin más demoras voy a presentar las coordenadas que nos van a conducir hacia él. Es músico, compositor, poeta sensible y comprometido, capaz de dar cuenta de una común unión entre el sentir y el pensar. Exponente de la canción popular pampeana. Un exquisito en lo suyo, pero a la vez un tipo sencillo, cálido, que no se la cree. Un trabajador dedicado a su pasión, o un apasionado que no cesa de trabajar, ya le preguntaremos. Lidera desde hace 20 años la emblemática Catalina Tom. Es además un trabajador de la radio, un hombre de esta casa, un cocinero en la tele. Vino a conversar con nosotras Juani de Pián. Hola Juani. Buenas noches Lili, buenas noches a todos, nada, muy bien, me siento en casa. Qué bueno, podemos brindar de nuevo entonces. Sí, por supuesto, así. En un horario donde nada, durante muchísimos años hicimos Salieris, así que... Lindo programa. Lindo venir a Radio Kermés. Bien. Yo te voy a proponer, vamos a empezar de una manera diferente a lo que veníamos haciendo otros programas acá. Bien. Con Agustina. Te voy a proponer que miremos esta caja que tenemos acá sobre la mesa. Sí. Una caja llena de fotos desordenadas. Ajá. Y vamos a sacar una primera instantánea musical. Uh-huh. Una que es del 2014, en la que estás cantando esta canción. Todas las tardes solitas ruborizan este cielo. Todas las tardes solitas ruborizan este cielo. Ay, si la sal fuera un ángel, este sería tu cielo. Y la verdad está escondida en el tiempo. Bajo la sangre camino al desierto. Bajo la sangre camino al desierto. Todas las tardes solitas ruborizan este cielo. Ay, si la sal fuera un ángel, este sería tu cielo. Oigo el rumor de un galope amigo, será una burla el destino. Siento las voces del monte, no han de temerle al olvido, no han de temerle. Todas las tardes calles solitas ruborizan, ruborizan este cielo. Escuchamos Todas las tardes solitas, letra y música de Juani. Y la canción dice, no han de temerle al olvido. ¿A qué le teme Juani de Pian? Sí. Temerle. Tengo un par de fobias. Si es ese tipo de temor. Que las descubrí de grandes, que era esto de la masividad, del estar en un lugar donde hay muchísima. Cuando digo muchísima gente, digo miles, ¿no? Recitales. Por eso siempre cuando entendí que mi lugar era arriba del escenario y no abajo, porque como público no. Tengo mi momento para escuchar, para ver, y si no lo hago cómodamente no lo disfruto tanto. No soy del folclore de ir a ver recitales de miles de personas. Lo he hecho haciendo fuerza, ¿no? Porque, claro, porque es la única forma de quizás ver algún tipo de espectáculo que tenés. Pero siempre trato, por ejemplo, de irme antes. Porque arriba del escenario que sentís que controlás mejor la situación. No. Me da cosa el apretujamiento. Ah, algo más social. Sí. No sé, o físico. Pero no sé, porque no soy fóbico al encierro, ¿no? Pero sí a la cantidad de gente aglomerada. Me pasó en varios recitales. Me pasó una vez en el norte, en Tilcara, en un carnaval que nos metimos en un lugar medio inhóspito con Vichy, con Juan Pablo Gabaza. Y que ves muchísima gente y que no podés reconocer a muchos y, uh-huh, y que te sentís observado y que... Yo te preguntaba porque en la canción habla de las voces del monte, sí, que no han de temerle al olvido. Yo sí pensaba, bueno, alguien que produce esta obra como vos, y uh-huh, permitime que yo sé que te sonreíste cuando dije obra, pero digo, alguien que puede escribir, puede dar cuenta de esta poesía, sí, de esta música como vos, sí, pienso que no le debe temer al olvido. No, yo no. Es más, de hecho, en esto del amor propio, ¿no?, que tiene uno y que quizás a veces está muy encasillado el artista, como que quiere trascender y como que necesita un poco de mucha visibilización, si no, no se siente. Yo no lo siento así. No, y me reí en la parte de poeta. Yo no me considero un poeta. Ah, de eso vamos a hablar. De hecho, no me considero un poeta porque para mí mis letras sin la música no tienen casi un sentido a una música. No me gusta, no, por ejemplo, yo me leo algo que escribí y no lo considero una poesía, lo considero la letra de una canción y que va acompañada, pero me pasa a mí, qué sé yo, no sé lo que le pasa. Después, lo escucho me suena, y lo tenía para charlar con vos, me suena muy potente la poesía esa, tal uh-huh, vez porque vos decís musicalizada, pero no, sí. Y incluso, estimo por esto que vos decís, que la poesía vino después que la música. Mirá, vino muy cerca. Yo de muy chico, desde muy chico supe que me pasaba algo realmente mágico o no natural o fácil o algo sin poder explicarlo con la música. Desde muy chico, muy chico. Si tengo que decirte, desde que yo tengo recuerdo, desde los 5 años. Que me pasaba algo. Entonces, si no fuera a los 5 años, un poquito más, uh-huh, más, ya supe que iba a hacer eso. O sea, ahí vos supiste que el camino era la música. No sé si supe que el camino era la música. Sabía que me gustaba y lo empecé a hacer y lo seguía haciendo y lo seguía haciendo y lo seguía haciendo. Hasta que nada, tuve una edad como para decir, no, bueno, sí, esto sé que no lo voy a dejar nunca en mi vida. Uh-huh. No sé si es el camino. Bien. Sé que no lo voy a dejar nunca en mi vida y que siempre va a ser parte de mi vida. ¿Y vos en la poesía te reconocés con influencias de otros autores? Sí, a mí me parece que yo mi forma de escribir es mucho con imágenes. Yo juego mucho con las imágenes y con los colores y esas cosas. Y hay veces que el significado hasta casi se lo encuentro posteriormente y después trabajo en ese significado, ¿no? Pero sí, yo creo que nosotros somos un cántaro de algo que se nos ha llenado, ¿no? Y no solamente en influencias literarias, porque tampoco me considero un gran lector. Me gustan muchos autores que los he leído, tampoco he leído toda su obra, no soy un lector compulsivo. Uh-huh. Me gusta mucho el cine, me gusta el teatro, me gusta la cocina, y me parece que todos esos diferentes tipos de disciplinas donde la creación tiene un fundamento importante, me nutre para la escritura. Y para lo que yo hago. No puedo dejar todas esas disciplinas de lado. Por más que no hay muchas que no las labure, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, el cine. Yo te pensaba, vos ibas diciendo esto y me venía a la cabeza esta idea de, te pienso como un articulador. Digo, en esto de que vos traes, hay imágenes, si vos no querés decir en tu poesía, pero hay imágenes que digamos, nos traen a Bustriazo, que nos traen a Olga Orozco, hay aromas, hay perfumes, hay... Sí, a mí, porque son autores traes ahora, ¿no? Sí. Y hay gente que a lo mejor no llegó ni a Bustriazo ni a Olga de manera directa, pero puede llegar a partir tuyo. ¿Vos te pensás en algo de esta manera? Sí, yo ojalá que así sea y lo celebro. Tampoco, pero por eso te digo, yo tampoco soy un estudioso de Bustriazo. Claro. ¿No? He leído algunos libros, me han llegado cosas que quizá otros no le han llegado. Lo mismo que de Olga Orozco. Yo de Olga he leído algo de su obra, pero ni lejos de ser un fanático de Olga Orozco y tener una concepción de dónde parte su obra, ser un conocedor. Leí algo y me marcó un personaje, me marcó su historia, me marcó escucharla, me marcó su casa. Claro. Pero eso trasciende en la música, en tu poesía, porque vos no sos un repetidor. Ni estás profundizando sobre ellos, pero sí sobrevuela en lo que hace. Y yo se te nota como un tipo arraigado, pegado al suelo pampeano. Sí. Digo, vos te has ido de La Pampa y has vuelto. Sí, de hecho no nací en la provincia de La Pampa. ¿Ah? Contanos. En realidad vuelvo. Mira qué fascinante. En realidad, mi abuelo materno, que se llamaba Teófilo Benavides, era un futbolista que se había ido a vivir a Buenos Aires, tratando de jugar al fútbol en Buenos Aires, no llega. Y bueno, ahí nace mi mamá y mi mamá se queda viviendo en Buenos Aires. Mi abuelo se viene a vivir a la provincia de La Pampa, vuelve a la provincia de La Pampa. Y mi papá biológico fallece. Yo tenía 2 años, más o menos, 2 años y medio. No llegué a tener el apellido de mi viejo biológico. Y bueno, en un momento muy complicado de la Argentina, la madre de mis hermanos, del primer matrimonio de mi papá biológico, es desaparecida. Y es Susana Soro. Y bueno, mi mamá se encuentra en Buenos Aires, viuda, con toda una historia. Se viene y nos tuvimos que venir a la provincia de La Pampa. Y nada, vengo a la provincia de La Pampa y mi mamá se casa con De Pián, mi viejo, el gringo De Pián. Y bueno, y a partir de ahí... Casi que tenés 2 padres y 2 madres. Sí, casi que sí, pero bueno, en realidad fueron uno y uno, porque a los otros no los conocí. Pero sí, siempre tuve esa dualidad de tener mis hermanos muy, muy lejos y encima, ni bien yo vengo a vivir a la provincia de La Pampa, nos vamos a vivir al barrio Los Hornos. Hace 40 años el barrio Los Hornos era mucho más monte de lo que hay ahora, o sea que a mí me tocó vivir toda la infancia en el monte, porque para mí la ciudad de Santa Rosa era ir a la ciudad. Claro. ¿Entendés? O sea, para mí, o sea, el ir a la escuela era ir a la ciudad. ¿Y qué queda del barrio de Los Hornos? ¿Del barrio en mí? Sí. No, en mí mucho. No, en mí mucho. Porque yo viví hasta los 14, 15 años en Los Hornos. Después por posibilidad, como mis viejos tenían que hacer mucho trayecto ida y vuelta todos, claro, los días, nos alquilaron una casa en la ciudad. Así que a partir de los 15 vivimos solos en el centro. Pero después, hasta los 15 años, yo viví en el monte y los primeros años en los pisaderos, conociendo la cultura de los ladrilleros. Mi viejo era armero y era cazador, así que el monte también lo conocía. También conocíamos historia de los cazadores. También ahí mi tío era fotógrafo, es el fotógrafo, claro, del ciervo icónico de la provincia de La Pampa grabando, sí, a la luna. Y todas esas cosas a uno lo va haciendo conocedor de la tierra en la que vive. Y también esto que vos decías, a mí en un momento me pasó que vinculaba mucho lo que era el campo y la ciudad, porque si bien Santa Rosa sigue siendo una ciudad pequeña, es tiene muchísimas cosas del urbano y con algo del campo casi al lado. Entonces hay una comunión muy grande que sí me parece que es como si fuera algo perteneciente a nuestra generación. Uh-huh. Algo distintivo de nuestra generación. Tener la posibilidad de tener ese cambio, ¿no? Esa dualidad de poder, sí, entender prácticamente en un mismo escenario geográfico. Claro, no hay que trasladarse, claro, mucho para, pero, llegar, pero ahí. Pero además que hay respeto de un lado y del, sí, otro, ¿no? Pero entenderlo, ¿no? Entender, sí, las diferencias que hay, ¿no? Desde saber lo que es una crota, que era donde calentaban agua los hacheros, los ladrilleros, que es una lata de aceite que le ponen un alambre y ahí la ponen en las brasas, uh-huh, para hacer el mate, hasta saber un café rico donde comprarlo en el centro de la ciudad de Santa Rosa. Son cosas que creo que a mí me marcaron mucho y me marcaron también en la forma de componer y, sí, y claro, de escribir. Hay toda una riqueza, todo un capital ahí que, claro, tiene que ver con lo más esencial del ser humano, ¿no? Que por ahí es lo que transmiten tus letras. Estamos conversando con Juani de Pian, que vino hasta aquí, hasta el estudio de Radio Kermés, y les vamos a proponer una pausita musical, como se dice en la radio, con una canción, un tema de Catalina Tom, también con música y letra de Juani. Tremenda canción para mí y que abrió el show, el show celebración de los 20 años de Catalina, el 8 de abril en el Teatro Español. Vamos con Tal Mar. La magia Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Juani de Pian y escuchábamos Tal Mar. En el marco de estos 20 años de Catalina, ¿cómo es cumplir 20 años con Catalina? La verdad que es muy lindo, está buenísimo. Más que nada porque es como la reafirmación de un proyecto que siempre tuvo este plano. A mí cuando me preguntan qué sé yo, qué me gustaría o qué es lo que más me gusta de Catalina, me parece que es la permanencia, ¿no? Sostener un proyecto y una obra, como vos decías, una obra musical es muy difícil. Estamos acostumbrados a que todos estos proyectos sean efímeros, sean de un momento solo, de un momento de juventud, ¿no? De posibilidades, de tiempo. Y me parece que cuando alguien sostiene 20 años un proyecto como es Catalina Tom, genera algo distinto, ¿no? No tan efímero, sino dándole un carácter de obra. Sí, yo estuve viéndolos en el Teatro Español el 8 y la verdad que lucían, me gusta decir esta palabra, potentes, lucen sumamente disfrutando de lo que están haciendo y después de 20 años eso también, digo, baja a la platea, circula por todo el espacio, pero además se los ve muy trabajadores. Nada queda librado al azar. Ustedes han laburado, laburan mucho para eso. No, laburamos mucho. De hecho, el más librado al azar siempre fui yo y lo tuve que cambiar. Mauricio me ha corregido. Claro. pero la verdad que sí, nosotros siempre le dimos mucha importancia al ensayo. Uh-huh. Siempre, cuando desde los comienzos hasta ahora, ¿no? Nosotros, ahora que estamos ensayando poco, ensayamos dos veces por semana. Claro. Y en otros momentos ensayábamos. Y eso que están mayores. Y eso que estamos mayores. Sí, pero se nota mucho. También, no sé si esto es una idea mía, no conozco, no soy una experta de música, no se trata de eso el programa, pero hay como. A mí me da la idea que Catalina hay un movimiento permanente. Ustedes no se han quedado anclados en algo, como que hay búsquedas, hay nuevos sonidos, hay mixturas. Sí, porque digo esto de que algunas veces, esto se escuchó muchas veces hace más al inicio, me parece, si eran rock o eran folclore, y los de folclore decían son rock y los rockeros decían nada. Sí, en un comienzo sí tuvimos esa parte y bueno, es la forma de jugar y de crear las canciones también. O sea, yo no compongo las canciones con una banda entera tocando al lado mío y haciendo todos los arreglos. Nacen de una guitarra criolla o una guitarra acústica. Entonces también esa forma es mostrar un poco lo puro que tienen esas canciones, que en realidad termina siendo eso, lo poderoso terminan siendo las canciones. Si la canción es buena, no importa el formato que lo toques, y va a estar bueno. Y vos dijiste, usaste la palabra jugar, ¿no? Y a mí me parece que todavía... para mí el juego es serio, el juego en los niños es serio, no es una cosa menor. No. Entonces, digo, cuando uso la palabra jugar, no la uso como algo menor, como una actividad de menor categoría, todo lo contrario. Aparece algo lúdico de ustedes en el escenario y vos particularmente jugás mucho con la voz, con tu propia voz, obviamente. Sí, es algo que me gusta hacer y que me sale, así que también... humildad aparte, que no tengo tampoco, no soy tan humilde. No hay por qué ser. No soy tan humilde, pero siempre me pasó que tuve la facilidad de como jugar arriba y de hecho nosotros tenemos muchos chistes también cuando cantamos y vamos haciendo cosas. Contanos uno, a ver. No sé, hay veces que yo cambio las letras y... que en realidad básicamente es casi siempre, y en los ensayos la cambio de otra forma, pero está bueno, si bien está bueno, porque también lo aprendí, en que hay que tener una base regular para que la gente que le guste las canciones pueda sentirse identificada, Llega un momento que a uno por ahí por momentos sabe también por dónde puede ir jugando, porque te lo dan los ensayos, la seguridad de los ensayos, eso te da la posibilidad de poder jugar arriba. La improvisación, si vos no sabés a dónde vas, claro. También es a veces es casi ser kamikaze, ¿no? Igual no, y con eso no quiero decir que siempre hay que ser afinado. Me parece que el juego va por otro lado. Sí, tal ¿no? cual, tal cual. Va por otro lado. Pensaba que además hay una estética lograda en Catalina. Y que esa es, pero esa no es una estética vacía. Es una estética, y en el show se vio, sí. En este último también. Es una estética vinculada a una ética. Y una ética con una posición política. Por ejemplo, en el show. Vos hiciste esta canción sobre la memoria, que la dedicaste, sí, la memoria a la mamá de mis hermanos. De tus hermanos, pero también lo trajiste al Fueguito Acosta. Lo traje al Fueguito, hablamos de Milagro Sala. Sin perder la estética, no. Pero digo, también hay una posición ahí arriba del escenario, claramente. Sí, a mí me pasa que, a diferencia de muchos artistas, creo que el compromiso que tenemos nosotros que estamos arriba del escenario es político. Absolutamente. No puedo considerarlo alejado de eso. Y siento que nosotros también somos el reflejo de una época. Uh-huh. Y tenemos que hacernos cargo de eso. Y tenemos que decirlo, ¿no? Uh-huh. Yo particularmente no puedo deshacerme de eso. No, claro. Lo puedo. No me siento fiel a mí si no lo hago. No tiene algo de representación política lo que estoy diciendo. Y en eso también tiene mucho que ver mi familia. Mi familia, uh-huh, es una familia que ha vivido un montón de cosas y también que han creado. Entonces, me han inculcado el que cuando vos creás tenés que decir algo. Claro. Y ese sí, el arte, digamos, como herramienta de lo político, como forma de no solo de manifestarse a través del arte, lo político, sino también como de generar, ¿no?, de transformación, claro. Sí, sí, sí. Y siempre hemos tenido la suerte de encontrarnos con gente que nos ha abierto las puertas para ese conocimiento. La primera canción yo la hice porque leí Ahí Más Allá del Pinky Pumilla. Claro. Y porque una vez estuve con Guillermo Herzl. Claro. Porque lo conocí al Fueguito y porque lo conocí a Bustracio, lo conocí a Morisoli. Son todas cosas que no son azarosas. Aunque nosotros querramos que sean azarosas para no hacernos cargo, no son para nada azarosas. Entonces, el pertenecer a esta radio, me parece que, claro, o sea, el estar en la gestación de una radio comunitaria. Hace unos días estuvimos en una sobremesa con Cintia, con Damián, con el Negro Bompadre. Uh-huh. Y el Negro decía algo que a mí me lo recuerda esto que estás contando vos, que él hablaba en el caso de los escritores. Y un escritor, digamos, él planteaba esto, no se mide solo por la cantidad de libros que venda o por la cantidad de personas que lo sigan o que lo lean, mejor dicho, sino que también hay que medirlo por la influencia que es capaz, que esa obra ejerce sobre otros. ¿Qué es esto que, claro, estás diciendo vos, no? Sí, sí, digo, sí. A lo mejor a Bustriazo no lo leyó la cantidad de personas que hubiera, sí, sí, lo hubieran leído si él hubiera nacido en Buenos Aires. Claro. Pero ha ejercido una influencia sobre, bueno, otros artistas, como, sí, en el caso tuyo. Sí, y me parece genial que no haya nacido en Buenos Aires. Claro, absolutamente, ¿no? Yo también lo digo. Vos sabés que cada vez más reivindico. Sí. Sí. Y me viene siempre, cuando voy a decir esto, la frase de esta canción, que no sé si era de León o de Tarragorros, que decía, los zapatos, en Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Y yo estoy convencida, claro, de eso, y sí, convencida, sí, de que si podemos y si tenemos la posibilidad de generar una marca, de, sí, producir una influencia, de gestar algo, que sea en la propia tierra, sí, porque allá no. Sí, esa es otra discusión muy, muy grande. Nosotros vivimos en Buenos Aires un tiempo y nada, es la verdad que es muy difícil, dejás muchas cosas Y la verdad que por eso también me parece importante los 20 años y toda la posibilidad de poder producir y criar desde la provincia de La Pampa hacia afuera, ¿no? Sí, y que esas canciones tienen una esencia, tienen una identidad bien pampeana. Les contamos que esta canción que escuchamos, Tal Mar, está acompañada por un audiovisual muy bello. Sí, sí, hermosísimo y muy emotivo también. Bueno, el video está realizado en el oeste de la provincia de La Pampa, sí, pasando el Arrobo del Águila, una parte, camino a la Humada, está la barda de Bustriazo y la barda del Bardino, en una de ellas hicimos una parte del video, estuvimos una semana girando por el oeste de la provincia de La Pampa, y la otra es un lugar que se llama la Laguna del Gran Salitral, creo que está entre la Reforma y 25 de Mayo, 80 kilómetros después de la Reforma, un lugar casi inhóspito, donde para entrar tuvimos que poner un dron para ver a dónde había un camino vecinal, porque no podíamos entrar, me parece que era algo privado también, y además fuimos acompañados por Fermín, claro, el lonco Fermín y su nieta, Y la verdad que fue muy, muy muy movilizante, y bueno, y después, bueno, Fermín se suicidó y también fue otro golpe, y fue como una manera de homenaje también hacia él, el video, y momentos que a pesar de que el video es re lindo y todo, los momentos que vivimos para realizarlo, claro, son muchísimo más fuertes. Sí, claro. Y también que le da una perspectiva a la canción, porque en la canción hacemos un juego un poco con esto de La Pampa es un viejo mar, ¿no? Uh-huh. Ricardo Nervi, la canción y poema icónico de la provincia de La Pampa, es un viejo mar, y a mí me parece que la lucha del río Atuel es tan fuerte que hace todo lo contrario, ¿no? Que hace que ese mar, ¿no? Que los ríos siempre van hacia el mar, bueno, ¿no? Uh-huh. Este mar que supuestamente tendríamos que, sí, ser, claro, nosotros, ¿no? Que traigamos el río que de vuelta. Nosotros tendríamos el mar, seríamos nosotros, los pobladores de la provincia de La Pampa, haciendo fuerza para que el río Atuel vuelva. Esto también es una posición, bueno, claramente política, y hay una recurrencia temática en relación al desierto, ¿no? A mí me gusta decir el río que no está, no es que no hay un río, sí, es el río que no está porque se lo robaron. Claro. Y hay una cosa ahí de que vos trabajás en relación al agua, en relación al oeste, en relación al desierto, en relación a la memoria. Uh-huh. ¿No? Y a mí me parece que nos quisieron inculcar desde una formación histórica en que La Pampa era un desierto. Y claro, a ellos les servía mucho como eslogan de campaña. Sí, claro, y, ¿no? Y fue un desierto producido, claro, claramente que fue un desierto producido, no era que existía. Por más que también es una zona desértica, hay que decir la, sí, verdad, pero bueno, pero la parte que pasaba el río justamente no. No, y esta canción fue declarada de interés legislativo, ¿verdad? O tratada por la Comisión de Ríos. Sí, esta canción fue de interés legislativo y de promoción de la problemática hídrica en la provincia de La Pampa por la Cámara de Diputados. Y La Dancera, que es, ajá, otra canción, sí, que aparece en el primer disco de Catalina Tom, está incluida en el alegato contra Mendoza en la Corte Suprema de Justicia, en el documental que realiza Canal 3. Y bueno, utilizan la canción La Dancera para darle un marco musical a lo que es la presentación documental en la Corte Suprema de Justicia. Todas estas canciones se pueden escuchar en Spotify también. Se pueden escuchar en Spotify. ¿Y en el canal de Catalina? En el canal de Catalina Tom TV o Catalina Tom en YouTube, que ahí también van a encontrar un par de documentales que hicimos en época de pandemia, como para no, para que no quede ahí, que sigamos en contacto con el público, ¿no? Claro, como para sostenerse en ese... Sí, no nos gustaba mucho el tema de los streaming y esas cosas, teníamos que estar muy... muy ligados a una preparación que no queríamos, y estar librados también a muchas manos que no eran las nuestras, y decidimos hacer este contenido audiovisual para YouTube, que la verdad que también no fue re bien, no gustó mucho y nos sirvió mucho para no estar fuera de contacto, ¿no? Sí, generar como una respuesta creativa, ¿no?, a la contingencia, claro, que se estaba viviendo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir a escuchar otro tema que se llama Nani, que tiene, que Juani se inspiró, también es letra y música de él, en un poema de Olga Orozco. Es en un cuento. Ah, un cuento, tenés razón. Es en el de... Detrás del jardín de tamariscos, creo que se llama, sí, el cuento. Y bueno, hace muchos años, ustedes eran muy chicos, vino el Vasco Urioste y me propuso hacer un video arte con Nadia Grandón en los médanos de todo. Ahí creo que estaba también María Emilia Zapeño. Mandamos saludos al Vasco, a Nadia, a Nadia, María Emilia, todos queridos. Que sí, que han estado en Entre Ríos presentando una obra. Sí. Y nada, yo tenía que hacer de un personaje que era justamente Nani. Y me gustó mucho el personaje y me dije, bueno, nada, me imagino, porque tampoco es... Claro. Nani, mi canción, no dice nada que diga Olga Orozco, en realidad... Es la Nani de Olga, es la inspiración. Es la inspiración mía de explicarme por qué ese músico frustrado estaba como estaba y por qué pensaba todo el tiempo en suicidarse y por qué en ese personaje tan oscuro para ella era tan alegre, porque nada, una persona que sus únicos amigos son gorriones y que está todo el tiempo al borde de la muerte, no es algo feliz y pintoresco, pero bueno, Olga lo hacía sentir algo hermoso. Y esta canción de Juani, a mí me lo hace sentir, es un valsecito, ¿verdad? Es un valsecito. Me lo hace sentir muy amoroso y desde una amorosidad cuidada y muy querida. Entonces yo te voy a pedir, si me autorizás, que vamos a hacer, se lo vamos a regalar a dos personas. Dale. Una a mi madre, que nos está escuchando y tiene 92 años y bueno, escucha todos los programas. Muy y después bien. Me dice qué es lo que le gusta, así que se lo vamos a dedicar uno a mi mamá. Dale. Se llama Pocha Morales. ¿La Pocha? La Mirá Pocha. Vos. Muy bien, la Pocha Morales. Y un beso. Y después a la otra persona que se lo vamos a dedicar, que sabemos que nos está escuchando, es a nuestra amiga en común, Cintia Alcaraz, que sabemos que esta canción le trae recuerdos muy bonitos. Dale, un beso. Voy a bailar con los gorriones que dejaste y bailaré por tus jardines y intentaré que no resalte los violines, pero ofreciendo será imposible. Y al final la tristeza no vendrá, porque sé que nos vamos a yeah. más importante. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Juani de Pian. Ya sacó la guitarra de su funda, porque tenemos esta pequeña sorpresa o gran sorpresa para el final. Que ofreció venir y tocar en vivo un tema. Estás trabajando en un disco solista. Contanos de eso. La pandemia me hizo tener que aprender, por ejemplo, a tener una porta estudio y poder. Porta estudio, no, muy viejo, ¿no? Una placa de audio y ponerlo en la computadora para tener un home studio. Y bueno, laburando con Marcelo Porcel, con Mauri Ponce en la producción. Hernán Basso en el contrabajo y Pablo Ordovino en la batería y también en sonidos así muy loco que está laburando. Que con ellos ya has tocado. Con todos, básicamente claro. Con todos. Sí, ya cuando también eso es, claro. Es una elección, ¿no? Cuando vienes laburando con mucha gente durante mucho tiempo vas fijando cada vez con quién te sentís más cómodo para trabajar. Con Hernán, o sea, yo participé de su disco y compuse tres o dos canciones para ese disco, las fuimos a grabar, con Pablo también, para algunos de sus laburos. Estamos haciendo un proyecto de investigación ahora muy interesante de un paisaje sonoro de la provincia de La Pampa, como era el paisaje sonoro en la provincia de La Pampa hace 100 años y cómo fue cambiando, con especies autóctonas. Todo un laburo que ganamos un premio de Cultura Nación. Qué interesante. Y bueno, también. Y eso lo están haciendo ahora. Ellos lo están produciendo. Lo estamos produciendo, sí. Calculo que para junio ya va a estar. Uh-huh. Y nada, tenía muchas canciones, algunas canciones que había compuesto en el momento de pandemia. Y empezamos a esto de como investigar cómo era esto de grabarse una canción y después pasársela a otro y otro que se la pase a otro y otro que se la pase a otro. Y salieron cuatro canciones que ya están grabadas, que calculo que para mayo, junio ya va. Es un disco de cuatro canciones que se va a llamar La piedra que acaricia la piedra. A ver. Es un fragmento de un poema de Bustriazo. La piedra que acaricia la piedra. Sí. Me voy a ir a buscarlo cuando termine el programa. Porque hay una obra que se llama Elegía la piedra que canta y a mí me gustó mucho, me llevó a un montón de lados y la única frase que uso de todo eso es esa. Y también yo había pensado en una piedra, qué sé yo, y claro, después el topacio azul, uh-huh. Calfucurá, claro. Tiene muchas, muchas reminiscencias, y salió un disco de 4 canciones que se llama La Piedra que Acaricia la Piedra, y nada, y varias canciones más que salieron después, pero todavía no... ¿Y ese lo presentás como Juani? Y... La formación se llama De Pian, pero como si en vez de poner D, pongo T-H-E, como si fuera de dorso. Una forma de jugar, que en realidad a mí no me gusta mucho decir si es un trabajo solista, pero tiene mi apellido, o sea, claro. Las canciones son mías, pero el laburo es de todos los chicos, claro. Y pero digamos, y somos una banda. Funcionás como convocante. Pero es una banda, ¿no? Claro. O sea, que todos tienen su voz y todos tienen su parte de producción dentro de las canciones. Eso también, ahora, cuando vos quieras. No, charlemos, en total tenemos tiempo. La canción no es larga. Nos quedamos de. La canción es cortita. Digo, eso es también lo bueno que tiene, tal vez. Esta Catalina, a pesar de 20 años, te permite salir, entrar, hacer otras cosas, volver, no te deja encorsetado en Catalina. No, porque hay muchas cosas que no hago con Catalina y que también son cosas que compongo y que tampoco, cuando me gustan mucho, no las quiero olvidar ni las quiero dejar ahí tiradas. Entonces claro. las voy usando y hay veces que me acuerdo de alguna canción que no tenía en mente y me la acuerdo y la pongo a tocar otra vez. Pero nada, a mí me gusta, yo trato de componer y dejarlo por ahí, después retomarlo. Y siempre tengo en el cajón ahí una cancioncita. Para sacar. Y Bompadre lo sabe porque es mi biógrafo. Él es el biógrafo oficial de Juan de Pianes, es el señor Nicolás Bompadre, desde muy chico. Ah, mirá, o sea, te viene siguiendo. Lo conocimos desde los 7 años, 6 años más o menos. Sí. ¿Han compartido colegio ustedes? En un momento compartimos colegio, los dos equivocadísimos en el colegio que habíamos elegido. Él no lo eligió, él fue un mandato familiar. Yo lo elegí porque iban todos mis amigos al Domingo Sabio, y entonces terminé el primario y me fui al Domingo Sabio, error totalmente, porque al final del primer año vino el cura y me se acercó a mí y me dijo... Tengo una historia familiar cercana, de Pian, muy parecida. Este colegio no es para usted. Me dijo de una forma muy sutil, muy amable, muy te invitó a retirarte. Política. Me dijo, ¿para qué se va a quedar? Y yo escuché sus palabras y me fui, y después a los otros los echaron. A Bompadre lo invitaron a irse, pero si no se iba lo echaban. A mí por lo menos me dijeron, ¿para qué vas a estar? ¿Para acá? ¿Qué vas a estar acá perdiendo el tiempo? No sos bautizado. Yo era el único que no, que éramos dos en el Domingo Sabio que no comulgábamos. Un compañero que era judío y yo. Que era ateo. Que tampoco, siempre le decía, nunca entendí por qué viniste al Domingo Sabio. Peor todavía. Él tenía muchísimo más el problema de identidad. Después claro. Seguramente lo solucionó. Así que desde esa época Bompadre te está armando la biografía. Sí, la vida básicamente a veces. La vida. Pero bueno. Y bueno, y esta canción no está en el disco. La canté cuando tocamos en la presentación del libro de... ¿Federico? De Fede Echenique. Que es una canción que... ¿Anguil? Que esta canción se llama Anguil. Anguil, por eso. Y en realidad... No tiene mucho que ver con Anguil, pero entraba en la canción y una vez estuve en la casa de mi suegro, que era como si fuera una casa muy vieja ahí en Anguil, y parte de eso me hizo acordar. Pero me parecía que Anguil necesitaba una canción mía, porque tiene miles de canciones, pero una canción mía y jugando un poco con la luna, con la lluvia, y también con algo que tenemos los pampeanos que a veces no sabemos que lo tenemos, pero es este parentesco que tenemos con las distancias. Nosotros, para nosotros, o sea, ir de acá a 25 de mayo, que quedó 400 kilómetros, ir a 25 de mayo. En otro lado del mundo, 400 kilómetros es una locura. Tal cual. Y esto de las distancias, de poder mirar hacia el horizonte y no ver que no haya nada durante mucho tiempo, también. Y es algo que uno extraña cuando no está acá. Uh-huh. Eso de estar 2 horas manejando y no ver un auto. No ver una casa. Sí, o que el horizonte sea lo que uno ve durante muchos kilómetros. Exactamente. Entonces sale Anguil, que bueno, que si me equivoco es porque es muy nueva. brilla la luna que alumbra la jarilla en el campo, sueña hermosuras y nieblas que acarician el llanto de una tierra perseguida. Y a la luna conmovida, creo que fue en un cuarto y estaba junto a mí. Creo que fue en un cuarto en Anguil. Piedra la luna, chaireando con su luz el filo del jabuel. Boca de runa, espera el cuncumel se apiade de su ser y le llene la garganta. Y a la luna lluviará aguas. Creo que fue en un cuarto y estaba junto a mí. Creo que fue en un cuarto en Anguil. Y en el mismo lugar donde nacen milongas nacerá el amor a las distancias. Y en el mismo lugar donde nacen milongas nacerá el amor a las distancias. Preciosa, Juani de Pian tocando en vivo Anguil, tema inédito de su próximo disco con los de Pian. ¡Qué hermosa! Es una cancioncita simple, chiquitita, que tiene que ser así, sí, chiquita. Sí, que resuene ahí chiquitito, sí, pegadito. Ahí chiquito. Qué buena, qué linda. Bueno, nada, iba anotando algunas, me encantó algunas de las oraciones que componen esta poesía de Anguil. ¿Cuándo la escribiste? Hace tres meses. Un poquito antes de la presentación. ¿Cuándo fue la presentación? ¿Dos o tres meses? Diciembre. El 16 de diciembre. Bueno, para mí pasa muy rápido. Entonces capaz que 5 meses. En noviembre del año pasado. Octubre, noviembre del año pasado. 10 de diciembre, más precisamente. Está bien. En octubre del año pasado. Claro. Sí, porque sí. Estábamos terminando de grabar algunas cosas del disco y estaba con Mauricio Ponce y le dije, no, déjame que voy a grabar esto, para así no me lo olvido. Juani además es un tipo muy muy solidario, ¿no? Eso es lo que se observa desde afuera. Su arte no es un arte que él lo pretenda hacer cotizar en la bolsa. No sé si se entiende lo que quiero decirte, Juan. Y él hace referencia a la presentación del libro de Federico Echenique, Ramón Conejo, 1978, sí, que es una novela, y Federico y Juani habían compartido algún tramo de la adolescencia, una amistad, y Fede dijo en un momento, me gustaría que poner una canción, dijo él, de Juani, y Juani se ofreció a ir y tocarlas en vivo, y bueno, hace mención a esta presentación de este libro y a ese momento que compartimos. Hay una invocación al otro en esta solidaridad tuya, pero también en las canciones. ¿Qué regresa, qué retorno hay de ese otro hacia vos? ¿En qué vas encontrando vos? Y bueno, particularmente con el tema del libro de Fede o con el libro de cualquier amigo, me parece que hay una celebración al crear, ¿no? Me parece que que justamente nosotros somos un lugar pequeño que si alguien tiene la amabilidad de preguntarte si puede poner una canción tuya, vayas y cantes con él y compartas un momento. Pero vos sabés que no es habitual. Sí, no sé, yo tampoco lo hago con todo el mundo. Yo no me parece que también tiene que haber una reciprocidad con la obra, con el cariño, y si no lo conozco también tiene que ver otra cosa. Me parece que son cosas que tienen que hacerse, o sea, y cada vez que yo puedo lo hago. A ver, no lo hago todo el tiempo porque primero no tengo tiempo y también me pasó un tiempo que me llamaban para un montón de cosas y la verdad que uno también es difícil. Hago, ¿no?, esta diferencia porque es difícil, Juani. Pero hago esta diferencia porque en este caso salió de vos, digamos. Fue un ofrecimiento, una ofrenda, un regalo ahí que vos le hiciste a tu amigo de la adolescencia. Que era sí, Fede. Pero y también pero porque... Pampa, muchas veces me ha pasado de que, no sé si pasa en otros lados, no lo conozco, pero al menos acá en la provincia hay como una recurrencia a que a los artistas locales, por ser locales, por ser vecinos, porque los conocemos, no se los contrata, no se les paga lo que valen en la producción, y la producción de ese arte también tiene un valor que claramente segura no alcanza el dinero muchas veces para pagarlo, pero al menos algo hay que pagarlo, como uno hace con los que trae de afuera. Sí, yo, a ver, no, nosotros tenemos una política que cobramos y muy bien por lo que hacemos, y cuando no están esas cosas no tocamos, o también hacemos una diferencia, ¿no? A ver quién nos llama, ¿no? Obvio. A mí me interesa muchísimo eso. Pero sí, ni hablar, cuando tenemos que cobrar, cobramos y muy bien, porque tenemos la posibilidad de hace 20 años tocar y tener una trayectoria y también un acompañamiento, que yo la verdad que lo digo, o sea, nosotros nos acompaña muchísima gente, y si nosotros podemos llevar tanta gente al teatro y sabemos la cantidad de gente que podemos hacerlo individualmente, si nos contratan, creemos que básicamente es un piso eso, ¿no? Y te vuelvo a decir, yo, y para mí es político todo esto que estamos hablando, o sea, no es lo mismo que me llame la provincia para hacer la inauguración de alguna obra que me llame el merendero de Villa Germinal. Sí, ahí también está el compromiso de que hablábamos hace un rato. O que me llame Fede para presentar un libro, o que me llamen el Foro Pampeano por el Aborto para participar de un libro de expresas políticas. Uh-huh. O sea, todas esas cosas, uno, o sea, sabe, o sea, yo no y muchas veces hay gente que dice, no, lo que pasa es que vamos a ver, cómo... no, yo sé dónde cobrar y dónde no cobrar mi trabajo. Yo mi trabajo y mi obra también la valoro. Claro. Donde cuando lo tengo que hacer valorar, lo hago valorar. Y sabés en qué lugar la vas a entregar. Claro, y si no, no lo hago. Si no, nosotros somos personas que no necesitamos. Por eso te digo que el miedo al olvido, yo no lo tengo ni se me ocurre el porque básicamente lo hago todo el tiempo. Bueno, estamos conversando con Juani de Pian. ¿Tenemos otros rasgaditos ahí de guitarra? Nos vamos a despedir si quieren. Bueno, lo que pasa es que yo tenía preparada ese que me entra, pero igual no la leí. Esta es la canción. Esta se llama, la canción se llama Topacio, y está dentro de lo que es el disco La Piedra que acaricia la Piedra, que es la primera canción que sale justamente por elegía a la piedra que canta. Se llama Topacio y creo que dice algo más o menos así. Esa piedra cantora, ¿dónde habrá sentido sus topacios perfumes, rodando el canto que te forjó? ¿Qué fue de ese cauce que cantaste en octubre? Y de tus exilios que ocultabas nos. Quizá fue el tiempo. Quizá fue el tiempo. Quizás no. Y eres la piedra que acaricia la piedra. Y eres el vino nostalgioso divino. Eres la palabra que el silencio brotó. Lo dijo el viento. Lo dijo el viento. Quizás no. Piedra cantora, ¿dónde vas? Piedra cantora, ¿dónde estás? Aquel día donde naciste, piedra mía, y volveré algún día, quizá. Y volveré algún día donde naciste, piedra mía, y volveré algún día, quizá. Volveré a verte una vez más. Piedra cantora, ¿dónde vas? Piedra cantora, ¿dónde estás? Y con esta belleza, segunda belleza que nos regala en vivo Juani de Piar, nos vamos despidiendo. Yo te tengo que hacer una última pregunta, que es, ¿qué te hubiera gustado que te pregunte y no te haya preguntado? Que te pregunte y no te haya preguntado. No. Me dejo llevar por el momento. Vengo con la expectativa de un buen momento y un rico vino. Y con eso me voy. Y la verdad que muchas gracias. Está buenísimo poder conversar, es un espacio de conversar y se recontra nota y me encanta que esté este programa en Radio Kermés. Muchas gracias, Juani. A ustedes dos. Con estas palabritas de Juani que nos abrazan amorosamente, nos despedimos con Agustín Azcárate, que está en la operación técnica. Hasta el martes que viene, cuando a las 20 horas los volvamos a invitar a un nuevo programa de conversaciones, aquí por la querida Radio Kermés. Que tengan todos una buena noche. Julinga, Momo. ley.